Andalucía. Presenta Francisco Montero Galvache. Mañana en su noche abre sus puertas de alegría y de cante la quincena del flamenco jerezano. Algún día habrá que ofrendarle a Juan de la Plata el merecidísimo homenaje. Juan ha sido siempre alma de estos festivales porque nacieron del empuje que dio al flamenco y en una labor en verdad infatigable, continua y sin descanso. Hace casi 20 años ya ponía en órbita Juan de la Plata su libro Flamencos de Jerez. Lo puso en órbita tan poéticamente que hasta en la portada, entre azules leves y oros, alzó un dibujo, toda una delicia simbólica, hecho por el grande y maravilloso poeta jerezano Manolo Ríos Ruiz. Lo fechaba en un aniversario de la muerte de don Antonio Chacón, para mayor abundamiento del jerezadismo. Puede decirse que aquella obra de Juan de la Plata señaló el comienzo de la reactivación flamenca de Jerez. A partir de entonces crecieron las tertulias y animaron los grupos, aparecieron cantaores y bailadores nuevos, y Jerez recuperó el trono flamenco que en tantos otros tiempos había tenido. 3 años antes había fundado personalmente la Cátedra de Flamencología, como una sección especializada del que se llamaba entonces Centro Cultural Jerezano, que quiso ser seguidor del viejo e ilustre Ateneo de la ciudad. Solo la diaria batalla que contra todo desánimo diera Juan hizo posible que una obra tan personalísima calara en la gente, la promocionaran algunos estamentos oficiales, recibiera los impulsos de unos y otros, aunque siempre en el centro costalero de la alegría jerezana alentaba ese corazón, esa inteligencia andaluza, Nardo también como en Ignacio, esa alma que va por dentro de este Juan de la Plata jerezano, sobre cuyas manos siempre emerge, se engalla y encresta el testimonio de una cultura de sangre, su pueblo hondo y grande, de la que eres valedor laureable. Ahora, cuando arranca sus primeros albores el mes de julio, vuelven los festivales flamencos de su tierra. Epígonos de aquella revista impresa Flamenco, primera en su género en España, y de aquella otra Cante Hondo, vía radiofónica, y una y otra secuencia de aquella otra fundación suya, Grupo Atalaya, a la que diera Juan de la Plata los aires antiguos del Mudéjar de la Torre de San Dionisio, llevándolo a la filigrana del bien cantar y del buen bailar, que son los dos ángulos gigantes del arte jerezano. La cátedra hizo posible el museo solo y específicamente por la batalla personal de Juan de la Plata. Gracias a su talento y a su pluma, se tiene noticia básica, fundamental, de quienes fueron grandes en el arte popular de la ciudad de los gitanos, Juan Jerez llamaba a Federico García Lorca. Y en verdad que asombra la nómina que Juan de la Plata contabilizó en aquel estudio del que tantos han extraído luego, al paso del tiempo, caudalillo para sus aventuras literarias, aunque no siempre se mencione el nombre del alegre, diverso y fino escritor que hiciera aquel libro. Una quincena cruzará esa fiesta por Jerez. Mañana quedará abierta, como antes decíamos, un concierto a la Limón, como el ángel compartido de los viejos quites toreros, darán Parrilla de Jerez y Manolito su primo, que vienen a su tierra después de ganarse muchos caireles morenos en la severa y románica tierra zamorana de San Ildefonso y de San Atilano, no en balde bienaventurados evocadores de la gracia mozárabe del arte. Luego estará en escena ese otro jerezano por residencia, que es un claro derecho de artista, de auténtico postín comunicador, declamador fuera de serie, Pepe Marín, quien con su palabra dorada y bronceada, gozo de los ritmos, pondrá en el aire de la noche jerezana el texto hecho vida y gracia de una oración flamenca, para dar luego entrada a Jesús el Almendro y a José María Torrecilla, echados para adelante en los roles del puro flamenco jondo de la tierra de las viñas, con el solemne oloroso del cante. Mucho y bueno tiene esta quincena que ya tenemos a la mano, en cuestión de horita, por decirlo gitanamente, airosamente, y entre ellos a la tecla blanca a la mano José Romero, ese garbo que trueca el piano en guitarra hasta que los teclados ascienden a sonantas. Y detrás irá, como solo en Jerez audible y hasta visible, el mano a mano del piano y de la guitarra con Parrilla y Alejandro Villatoro. Dos estirpes que si hondo es uno, hondísimo es el otro. Que Villatoro tiene Andalucía en toda la vertical que baja luminosa de Castro del Río, la tierra de su padre ilustre, y se hace espuma abierta de marea baja por los arenales de la bahía ante la que Alexis sueña su mundo maravilloso. Esta quincena o fiesta es ya la trigésima en la historia nueva de la alegría de Jerez, y esta beba toda ella dedicada a la cantera nativa, autóctona, propia, Jerez, señores, con esa maravilla sexuagenaria de Tía Juana, la del Pipa, copa de Jerez, y bien ganada y merecida, baila ahora a sus años de la mejor ley, de la más pura acuñación. Y lleguen desde aquí a Juana, la del Pipa, los oles o los eles, que su permanente mocedad adulta, su tiempo venerable y siempre empezando a serlo de nuevo, supieron ganarse por un secreto privilegio de la edad y del alma. La 13 fiesta de la bulería, esos cante y baile que tienen fundamento en Jerez, de la que precisamente escribiera Juan de la Plata antes que nadie que en su son puede adentrarse toda suerte de coplas. Y decía Juan suerte, y no clase o género o modo o manera, porque Juan sabe que eso de la suerte es también término taurino, y el cante y el baile son como los tercios o las suertes de la vibración decorativa, así no sean capote a la mano o letra a la garganta o vuelos en los pies. Gran cantar le llama Juan de la Plata cuando la toma en el barrio Pechisacao de Santiago, el del Prendi y el Paula, y la pone en la luz de la fiesta como un verídico alud de alamares sonoros. A mí me daban tentaciones de locura cuando de ti me acordaba. Juan de la Plata recordaba en sus páginas a Isabelita de Jerez, aquella inolvidable del arriba caballo mío, arriba te quiero ver, que han venido de los siglos milos tan solo para verte correr. ¿Dónde estarán cielos de cobre y galgos esos chirlos? A los que Juan de la Plata llena de mirlos porque sabe, aparte la consonancia alegrísima, que los mirlos pueden cantar incluso con la voz del hombre y tienen tamañito de tordos, y eso es como tener a ligeridad de buen caballo o de pájaro, y tienen una finura como la que se quiebra en el talle de un bailador flamenco o en la voz con rajo que por algo son símbolos de la gravedad y la solemnidad y vienen a ser como flamenco de los árboles. Si a eso se le une que los chirlos son herías hondas y lo dice el más riguroso castellano, ahí se tiene acaso la soberana geografía flamenca de esa bulería que Juan de la Plata ha puesto en órbita. ¡Qué antología la de Juan! Háganos el favor, amigos, de oír y si pueden retener esta, sin ir más lejos. Dile a tu madre que calle, que te tengo tapadita una fartita muy grande. Flamenco en Jerez. A beberlo, se ha dicho. Mañana empieza. Yo sé que un día cualquiera Juan de la Plata se le ofrecerá una calle en su tierra, a su nombre. Por jerezano, por escritor, por flamenco. Que si hay cátedra y fiesta y bulería y gente nueva lanzada y tertulia y ambiente, como ahora dice la gente nueva, y caballeros cabales y pregón y centenario del Torre, y está al día todo el mundo moreno del flamenco inmortal, a Juan de la Plata se le debe. Por eso una bulería espontánea podría ir cantando desde mañana por el aire de Jerez. Por las noches jerezanas, cantes y bailes ofrecen oleja a Juan de la Plata. Desde Radio Nacional de España, Sevilla, Centro Emisor del Sur, escucharon Nuestra Andalucía.